Bueno, nuestro compañero Alejandro Leguizamón, ¿sí? Está en el centro comunitario, el Harto Juancho, porque tiene la noticia desde allá de que, bueno, hay un intento de desalojo en esa zona. La vecina Lucía, una de las coordinadoras del centro comunitario Alberto Juancho, nos contó, se comunicó con la radio para contarnos que hay y hubo una serie de intentos de desalojo a vecinos que estaban de alguna manera en un predio. Que, ¿viste cómo pasan estos casos? Sí. Hasta el momento no era usado no por era nadie. De nadie. Estaba descampado, lleno de yuyo, los vecinos se fueron ahí, empezaron a armar. Empezaron a armar sus casitas precarias y a partir de ahí vinieron a desalojar. Ni siquiera vino el dueño o la dueña, aparecieron autoridades aparentemente municipales. Ah, pensé que había venido la policía. Obviamente apareció la policía también. Uh-huh. Y los amenazaron, o levantan todo o lo vamos a sacar. Y bueno, después cosas que son irrepetibles. Así que Ale está allá para ver si podemos tener alguna novedad, alguna noticia de qué es lo que sucedió finalmente con esto. Si hay gestiones todavía, porque también nos llegó el rumor de que María Luisa Heiser, la ex intendente interina del municipio de José Paz y ahora una de las integrantes del gabinete de Mario Ishii, había prometido recibirlos, pero no los recibió. Uh-huh. Eso es el rumor que también llegó. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal, Dani? Buen día. Bueno, te cuento que estoy acá en el barrio de Bucetich. Bueno, lo importante es que estoy acá en el centro comunitario Lagarto Juancho, que recién estuve hablando con la coordinadora Luz, con una de las educadoras, que es Fernanda también, que Lagarto Juancho está acompañando mucho estas acciones, ¿no?, que están llevando adelante los vecinos, en pos de conseguir su vivienda, ¿no? Porque hay unos terrenos acá muy cerca del centro comunitario que son básicamente un basural. Recién nos fuimos a ver y hay basura nada más, no hay nada, o sea, son terrenos que hace muchísimos años están desocupados y que nadie nunca les llevó el apunte, ¿no? Lo que pasó fue que hubo un intento de entrar a alambrar esos terrenos y los vecinos pudieran acceder así a una vivienda o a un lugarcito donde poder estar, ¿no? Uh-huh. Más cómodos. Lo que pasó fue que los vecinos intentaron, ¿no?, tomar esos terrenos, e inmediatamente apareció patrulla urbana, ¿no? Patrulla urbana que los sacó y les dijo que no podían estar ahí porque ellos iban a averiguar de qué están los terrenos y les iban a avisar, ¿no? Pero en principio no podían estar ahí porque era usurpación a la propiedad privada. Eso es lo que les dijo patrulla urbana. Uh-huh. En este momento yo estoy con una vecina que se acercó muy amablemente al centro comunitario y una de las vecinas que está llevando adelante estas acciones para tener un lugar en este terreno. ¿Qué tal? Primero, muy buenos días, gracias por acercarse. Cuéntenos cómo es su nombre. Mónica Cuenca. Bueno, nosotros estamos acá luchando para ver si nos pueden dar una vivienda, hacer una vivienda en los terrenos que no lo usan. Bueno, el martes fuimos a la municipalidad, nos dijeron que el viernes me iban a dar una contestación para entrar al terreno, que sí o sí vamos a entrar, nos dijo, en la municipalidad, el jefe de seguridad en el municipio. Sí. Y el viernes fue uno de los chicos y le dijeron que no, que ellos no se hacían cargo de nada, que nos hagamos cargo nosotros de la policía y de todo. Y nos dieron un número de teléfono que ahora tenemos que llamar a la iglesia Vista, a hablar con el director, a ver si él accede a darnos esos terrenos. Dice que son de la iglesia. Supuestamente son de la iglesia Vista. Así que ahora tenemos que llamar ahí y, bueno, lo estamos intentando llamar porque estamos necesitados de esos terrenos. Yo no tengo dónde vivir, toda la gente está. Aunque sea que pongamos una casilla mientras, hasta que podamos hacer algo bien, ¿no? Yo tengo un chiquito discapacitado, tengo 5 chicos más. Así que necesitaríamos que alguien nos escuche y que, no sé, que nos ayude a entrar a esos terrenos, que no se usen, están como un basural ahí. Y lo limpiamos todo nosotros, ya está casi todo limpio. Pero no nos dejan habitar ahí. Bien. Así que recién nosotros fuimos para el lado de los terrenos, ¿no? Lo estuvimos mirando. Vimos que estaban los postes con el alambre. Realmente habían puesto postes con alambre, sí. Y vieron topadoras y lo tiraron. ¿Esto así? Sacaron todo, sí. La policía sacó todo. Y después el lunes vino la policía muy malo. Y nos quisieron sacar a todos. Pero le dijimos que estamos esperando una respuesta de la municipalidad. Así que ahora, bueno, ahora se lavó la mano la municipalidad. Sí, seguro. Así que nos dijeron que hablemos con la iglesia. Así que, no sé, la policía viene y se hace los malos, los únicos. Así que, y nos sacan. Y pero quedamos en la calle a esperar respuesta, pero no llega nunca la respuesta ahora de la municipalidad, menos ahora porque ya nos dijo que no tiene nada que ver eso. Seguro. Bueno, Lucy, recién debes dar un papel en la mano con unos números de teléfono. Contale un poco cuál es la última noticia y cuál es la acción que van a llevar adelante los vecinos. Mira, nosotros lo que tenemos acá es el número de teléfono que nos dieron ahí en la municipalidad el viernes, porque nosotros fuimos el martes, ¿viste? Que íbamos a ir el viernes. Bueno, un señor se acercó, una de los que está con nosotros acá, y le dieron un número de teléfono, ¿viste? Y dice que es el director o el responsable de la vística. O sea, que ahora tenemos que llamar ahí, pero los vecinos o las personas ya están decididas a que vamos a plantar igual. Vamos a armar cuatro casillas y vamos a ver qué es lo que pasa, pero ya sabemos qué va a pasar, porque ya vinieron una vez con la topadora y seguramente que van a volver, pero bueno, vamos a aguantar ahí junto con los vecinos. Y desde el centro vamos a seguir apoyando con esto, como hay muchos chiquitos, ¿no?, que cuando salen de acá las mamás las llevan para allá, entonces nosotros qué vamos a hacer con... le vamos a alcanzar el mate cocido y vamos tratar de estar ahí haciendo el aguante, porque con la comida nosotros resolvimos que vengan todos a comer para acá. Hablamos de los nenes, ¿viste? Que son de 35 familias, son 40 nenes menores de 5 que hay ahí. Entonces no pueden estar ahí así como resistiendo sin nada. Las educadoras de acá, todas le hicimos un espacio a los chicos, así que van a venir para acá. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien. Me decían recién que son 35 familias aproximadamente. Sí, más. El otro día sacamos cuenta, todos estábamos anotando, son como 60 familias se hizo ahora, más o menos. Y de chicos, mucho más, el doble. Así que son muchísimos chicos. Y la policía no tiene respeto a los chicos, ¿eh? Eso es lo que te digo. Pues los sacan y no tienen problema de nada. Así que, y es porque estamos ahí porque necesitamos. Así que creo que alguien lo tendría que escuchar y venir y ayudarnos. Porque es un terreno, no es muy grande el terreno, pero no. Bueno, que ya limpiamos todo encima. Estamos haciendo, creo que estamos haciendo un bien también, porque estamos limpiando ahí, porque todo tiran la basura ahí. Así que estamos ahí enfrente del cementerio. Así que estamos limpiando todo. No queremos hacer un rancho ni nada. Queremos hacer algo como la gente, tener algo. Así que es lo que pedimos, una ayuda. Así que al municipio, si pueden ellos, mejor. Ellos nos dijeron que ellos nos iban a ayudar. Y el viernes se lavaron la mano y dijeron que no nos van a ayudar. Así que, bueno, no sé, esperamos una respuesta, algo. Y ellos escuchan esto, por favor, que nos den una respuesta. Porque ellos nos aseguraron el martes que nos iban a ayudar. El viernes dijeron que no, que se lavaron la mano y nos dieron un número de teléfono y nada más. Lo único, pedimos una ayuda. Bueno, Dani, ¿se escucha? Sí, perfectamente. Ale, una consulta. ¿Alguna de estas 35 familias intentó conseguir adjudicarse alguna casa a través del Plan Federal de Emergencia Habitacional? Lo que mi compañero pregunta es que si alguna familia de estas intentó gestionar lo del Plan Federal de Vivienda Habitacional acá en José Cepa. ¿Cuántas familias hay que están gestionando? 7 familias hay pendientes, que todavía no tienen nada. Van todos los días a preguntar y nada. No tienen respuesta de nada de las casitas todavía. Así que, no. Y lo que es lo que sabemos nosotros. Son 7 los que hablamos ahí, de las 60 familias. 7 ya tienen todo número de expediente, todo, pero no hay novedades. Y bueno, y lo que vamos a hacer hoy, a las 2 de la tarde, nos juntamos todos acá en el terreno y esta noche se quedan a dormir ahí en el terreno, un par de familias, ¿no? Así que eso es lo que le avisamos hoy. Lo vamos a meter igual porque hay gente que no tiene dónde estar. Están alquilando y no pueden pagar más. Así que hoy a las 2 se juntan todos acá en el terreno y se quedan a dormir esta noche ahí, con lo que sea. Así que, bueno. Muchas gracias por escucharlo. No, por favor. Bueno, Dani, esta es la situación que están pasando los vecinos en este momento del barrio Bucetich. Y recién la vecina nos contaba que hoy a las 2 de la tarde se van a juntar en el terreno y posiblemente pasen algunas familias la noche en estos terrenos. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque recordemos que recién la vecina nos dijo que la policía había actuado de una forma violenta, ¿no?, hacia ellos, amenazándolos con de palabra, diciéndoles que los van a echar, que ellos tenían la orden de echarlos y nada más. Vamos a hacer un seguimiento desde acá, toda la solidaridad de esta radio comunitaria para con los vecinos. Vamos a hacer un seguimiento, vamos a acompañar este reclamo que, bueno, claramente muestra cuál es el accionar muchas veces no solo de la policía, sino del municipio, ¿no? Los citarlos para una reunión en la que no lo van a atender, o primero aparecer a molestar, a generar un conflicto cuando ni siquiera sabían de quién era el terreno. Después terminaron averiguando que era, aparentemente son de los curas. Vamos a ver si podemos chequear esta información también. Un terreno que Lucy, que trabaja en el centro comunitario hace muchos años, debe conocer. Hace por lo menos 10 años que está deshabitado, que es un basural, que es un pastizal, y que a partir de que los vecinos que tienen una clara necesidad de habitacional de vivienda empiezan a limpiar y se acercan ahí, a partir de ahí de repente aparecen los dueños, aparecen esta gente de prevención urbana que podría estar haciendo, la verdad que colaborando la verdad con la prevención en lugar de estar generándole estas dificultades a la familia. Así que bueno, desde acá nuestra solidaridad, nuestro apoyo a los vecinos sale, y bueno, quedemos en contacto para poder seguir haciendo una cobertura de lo que pase y colaborando con estas familias. Bueno, recién Luis se acercaba porque también están escuchando la radio acá en el centro comunitario y nos decía que hace más de 15 años los terrenos están siendo ocupados como un basural, ¿no? Ahí provocando, entre otras cosas, focos infecciosos de enfermedades para todo el barrio. Así que imagínate. Bueno, de esta manera terminamos y vamos a hacer un seguimiento, como vos decías, Dani. Bien, cualquier novedad nos mantenemos en contacto, Ale. Seguro, un abrazo. Ahí estaba Ale en Barrio Bucetich, junto a Mónica, junto a Lucía, junto a estas familias que claramente tienen una necesidad habitacional. Son cerca de 35 familias, más los chicos, ¿no?, que decía que por lo menos son el doble. Desde el centro comunitario Lagarto Juancho se está colaborando, facilitando las instalaciones del centro para que puedan los chicos desayunar, almorzar, bueno, también para poder usar ese lugar para hacer las reuniones, organizarse, etcétera. Pero estas cuestiones que uno a veces no comprende, ¿no? Por un lado, hay 7 familias de las que nos contaba Mónica, ¿no? Quizás haya más que gestionaron la vivienda, ¿no? Que siguieron los pasos, como propone el municipio, que están esperando, que tienen un número de expediente y que siempre la respuesta es un mes más, un mes más, un mes más, como todos y como tantos casos que también llegan acá a la radio, ¿no? Hace un tiempo se daba a conocer un informe entre la noche investigada que ponía los pelos de punta a más de uno, que llevaba a que el intendente, por ejemplo, diga el disparate de que iba a haber wifi para José Parce, que tiene que ver el wifi con la necesidad concreta de esta de las viviendas, cuando uno no tiene un techo donde dormir, no sé qué cuánto puede llegar a disfrutar del wifi, ¿no? Y quedaba en el informe claramente, además de las cuestiones políticas que hay detrás de todo esto, ¿no?, en pelea del grupo Clarín, etcétera, que por ahí estas 35 familias que no tienen techo no les interesa, además en este momento particular esa cuestión, quedaba claro que algunos expedientes que no eran prioritarios conseguían rápidamente una vivienda, y hay gente que no puede alquilar más, que no tiene dónde vivir, que no tiene dónde ir, y esos casos siguen esperando, ¿no? Un mes más, otro mes más, otro mes más. Por otro lado, la irresponsabilidad, ¿no?, el lamentable accionar, no es la primera vez que llegan denuncias sobre el accionar de estas patrullas de prevención urbana, que deberían estar para colaborar con los vecinos y que en general son, y esto dicho por la misma policía incluso, ¿no?, generan más disturbios de los que previenen, ¿no? Esta actitud casi patoteril. Vieron que había un terreno que hasta hace muy poco estaba descampado, de repente hay alguna gente que está intentando construir su vivienda y van a patotear, porque esa es la palabra, ¿no? Van a patotearlo. Nosotros mismos lo vimos. No sabían de quién eran los terrenos, no sabían si eran del municipio, si eran de un privado, lo que sí fueron es a patotear, decimos, ustedes acá no pueden estar. Después averigüemos de quién son, pero en principio, para arrancar, usted no, una actitud patotera. No hay otros términos. Y después Lucía, que es una de las integrantes del equipo de Lagarto Juancho, que coordina este centro comunitario que abre las puertas a la comunidad de esta zona de José C. Paz, bueno, nos contaba que hace 15 años que es un basural, ¿no?, que genera ratas, mugre, un foco infeccioso, y durante 15 años, mientras era un foco infeccioso, la prevención urbana o el municipio o la policía no les importaba que sea un basural. A partir de que los vecinos se encuentran en este lugar, lo limpian y empiezan a generar la posibilidad de tener su propia vivienda, a partir de ahí empiezan a, de repente, poner el eje en este lugar. La verdad que dan vergüenza, son lamentables las acciones que lleva adelante estas camionetas de prevención urbana, incluso la policía y el municipio. Impresentable llamar a una reunión a familias que están sumamente desesperadas porque no tienen un lugar donde pasar la noche y después no atenderlos, o pasarle un número de teléfono y ustedes arréglense. No, si van a intervenir, que intervenga hasta el final y que colaboren con que esto llegue a un buen puerto, que llegue a una solución definitiva. Y si no hubiesen dejado a las familias, que en todo caso se después gestionen con el particular o den la cara a las propias familias con quienes son los titulares del terreno, que aparentemente, según nos contaba también Mónica recién en esta comunicación telefónica, aparentemente serían del Colegio María Bístrica, ¿no? De los sacerdotes del colegio ahí en Bucetich. Vamos a hacer un seguimiento, vamos a acompañar. Hoy a las 2 de la tarde los vecinos van a intentar volver a empezar a levantar sus casas en este lugar para poder pasar la noche. Nosotros vamos a continuar haciendo una particular difusión y un acompañamiento a este reclamo de los vecinos del barrio Bucetich.